con respecto para ir al Puebla o a Traché, lo que yo sepa, se van únicamente por ir al banco o por ir al hospital, nada más. Justamente ayer me tocó ir al hospital. Hasta incluso nos están espiando cuando nosotros vamos a Huatraché. Tal vez puede haber algunos que son los culpables de acá. O sea, no te digo que son, porque justamente ayer me tocó ir al hospital y fui hasta el banco. Y como acá en la colonia, acá hay almacenes, pero como acá no hay luz, siempre tienen pocas verduras, compran pocas verduras porque no, como no tienen equipo frío, no, y tampoco hay carnicería. Entonces fui hasta al hospital, fui hasta el banco, me quedaba de pasada, iba a comprar un poco de carne, verdura y pan. Y justamente había entrado en la cooperativa y me vino un melico y me sacó cagando, no sé, a mí me parece exagerado estas cosas, pero bueno, sí, así estamos. Así que, como te digo, como acá no venden carne, acá hay quienes comparten la carneada, así, pero justamente ya nos habíamos quedado sin carne y verduras tampoco. Hay escasas veces que conseguís verdura acá, y bueno, así que, pero bueno, así estamos. También escuché que algunos, bueno, algunos habían, no sé, por ahí se han portado, algunos no se han portado muy bien y que no hayan agarrado bronca, pero esto que yo viví me parece exagerado.